Gestiona Radio 94.8 FM Madrid. En Gestiona Radio, hagan juego con Alberto Ortín y Alberto Oliveira. Buenas noches, bienvenidos. Ya saben que esto es Hagan Juego, el primer programa de la radio española dedicado al juego. El mus, el póker, las quinielas, la ruleta, los casinos, de todo. Alberto Ortín, buenas noches. Buenas noches, Alberto Oliveira. Si nos acompañan, hoy vamos todos al bingo. Pueden tomar asiento, se piden algo de beber y unos cuantos cartones para ir tachando números y cantar primero la línea y luego el bingo. Todo un clásico del juego en España, que la verdad es que ahora no pasa por sus mejores momentos. Así es, desde 1991 las cifras de recaudación no han dejado de caer. Ahora hay menos salas de bingo que hace 20 años. De más de 600 salas que había en los años 90, hemos pasado a menos de 400. Ya lo ven, es el bingo un juego en decadencia, podrá reinventarse con internet, está el negocio en otras cosas, en las copas, las cenas que se sirven en una sala de bingo. ¿Qué papel van a jugar las máquinas recreativas? ¿Qué importancia tiene la interconexión entre las distintas salas de bingo? Bueno, sobre todo esto vamos a hablar con Rafael Sánchez Bleda, un experto sobre legislación del juego y sobre el bingo en concreto, y con Juan José Sánchez, gerente de la patronal del bingo, la Confederación Española de Organizaciones del Juego del Bingo. Y también estará con nosotros un nuevo fichaje, un gran fichaje que hemos hecho en Hagan Juego y se estrena hoy con nosotros. Así es, se llama Marc Fombona, es autor de una interesante historia del juego en España y va a estar con nosotros cada domingo para situar en la historia el juego del que hablamos cada programa. Si un día hablamos sobre mus, pues Marc nos contará cómo Fernando el Católico le hacía la seña 31 a Isabel. Y como todos los domingos, al final del programa estará con nosotros Gonzalo García Pelayo, director y fundador de la mejor escuela de póker del mundo, lospelayospoker.com, que solucionará las dudas que nos hagáis llegar a través del correo electrónico del programa, haganjuego@gestionaradio.com. Ya lo sabéis, haganjuego@gestionaradio.com. Antes de empezar, si vamos a hablar de bingo, a toda una generación probablemente le viene a la mente algo como esto. 77, 77. Aquí está. 12. No lo engorrine, hombre. 17. Menos brocas y tacha el 12, que es nuestro. Así es, ¿verdad? 6-3. El 63, también lo tenemos. 21. Solo nos falta el 42, pero ya verá cómo nos sale. 42. ¡Hilera! ¡Raya de esa! Encantado, línea. Los Bingueros, la película más taquillera en España del año 1979, protagonizada por Fernando Esteso y Andrés Pajares y dirigida por Mariano Ozores. Con Mariano Ozores vamos a estar también esta noche recordando cómo fue aquel rodaje mítico. Así que ya lo saben, tomen asiento, pídanse algo y a rellenar cartoncitos. Ha comenzado, hagan juego. Yeah. Juego, un programa que engancha. En Gestiona Radio, los domingos de 10 a 11 de la noche. Iniciamos partida de la serie J número 134.342. Se han vendido 502 cartones del número 16 al 517, ambos inclusive. Premio a la línea, 15.060 pesetas. Para el bingo, 60.240. ¡Comenzamos! Tras el Real Decreto Ley de 1977 que legalizó el juego en general, los bingos se convirtieron en la primera oferta de locales de juego legales en la España democrática y se instalaron en las principales ciudades, incluso antes que los casinos. Hasta el cine se hizo eco del éxito de esta forma de juego con algunos títulos míticos del cine del destape, como Los Vingueros, con Andrés Pajares y Fernando Esteso. Es el único de los juegos de azar legalmente establecidos que se considera mayoritariamente femenino. Es el único juego al que juegan más las mujeres que los hombres. Es un juego muy sencillo, todos los oyentes lo conocerán, pero por si acaso recordamos que el jugador se enfrenta a un cartón con 15 números entre el 1 y el 90 que debe ir tachando conforme sean cantados en la sala. Esos 15 números están ordenados en tres filas o líneas horizontales de 5 números cada una. Cuando el jugador ha conseguido tachar los 5 números de una de las líneas horizontales, se dice que ha conseguido hacer una línea. El primer jugador que completa una línea tiene un premio. 77, 77. Aquí está. 12. No lo engorrine, hombre. 17. Menos broncas y tacha el 12, que es nuestro. Ah, sí, es verdad. 63. El 63, también lo tenemos. 21. Solo nos falta el 42, pero ya verá cómo nos sale. 42. ¡Hilera! ¡Raya de esa! Han cantado línea. Después de entregar ese premio, digamos menor, el juego continúa hasta que algún jugador consigue completar el cartón al tachar los 15 números. Entonces, ese jugador canta bingo y se lleva el premio gordo. 6, 9, 2, 14, 11, 89, 88, 3, 44. ¡Bingo! Han cantado bingo. ¡Bingo! El premio para la línea suele ser entre un 5 y un 9% de la recaudación por la venta de cartones en esa partida, y el premio para el bingo entre el 48 y el 57,5%. Después de 1982 el sector toca techo y empiezan a reducirse el número de salas, de jugadores y por supuesto de ingresos. La decadencia de este juego es evidente, las cifras cantan. Desde 1991 el número de salas, el número de jugadores y el volumen de la recaudación no han dejado de caer. Desde las 613 salas de juego de bingo que había en España a principios de los años 90, hemos pasado a menos de 400 en la actualidad. La facturación no solo no ha crecido al ritmo del IPC en estos 20 años, sino que en 2009 el sector del bingo facturó menos que en 1992. El sector alude al perfil del cliente, a la entrada de nuevas tecnologías y modalidades de juego, al régimen fiscal o a la ausencia de un régimen publicitario regulado para explicar estas caídas. Esto no es lo nuestro. No, es verdad, no hemos dado una. Esto del bingo es como todos los juegos, solo vale para el que tiene dinero y no importa un rábano perderlo. Pues esta es más o menos la situación del bingo en España en estos momentos, pero para que la conozcamos con mayor profundidad, nos acompañan esta noche Rafael Sánchez Bleda, experto en legislación del juego y que sabe muchísimo sobre bingo, y Juan José Sánchez, gerente de la Confederación Española de Organizaciones del Juego del Bingo. Muy buenas noches a los dos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. El bingo está en decadencia, podemos decir, y si es así, ¿quiénes son los causantes? Rafael, por ejemplo. Hombre, en decadencia no, porque las ventas prácticamente en pesetas reales son aproximadamente como en el año 92. En pesetas constantes es cierto que se ha perdido casi un 30% de las recaudaciones. ¿Número de salas? Pues número de salas, de las 600 y pico, estamos en 389 en el año 2009. Uh-huh. O sea, si por cuantía, por número, podemos decir que hay una decadencia. Uh-huh. Juan José, no sé. La verdad es que hemos leído durante toda la semana la denuncia de la Confederación respecto a bueno, la ilegalidad de las apuestas por Internet. Y yo no sé si, parece evidente que el sector del bingo está sufriendo muchísimo por algo que desde la Confederación y desde otras asociaciones sectoriales se identifica como algo ilegal. Sí, bueno, el sector del bingo efectivamente pues ha variado desde el año 1992. Ha influido también pues los experimentos que han querido hacer las autonomías en el tema de la fiscalidad, es decir, cuando se les da a las autonomías la facultad de crear sus propios impuestos, pues se fijan en el bingo. Tenemos esa mala suerte y entonces pues todas las autonomías lo que han hecho es crear un impuesto autonómico de tal forma que nosotros al principio pagamos un 15% de la venta bruta de tasa, después se pasó a un 20% y ahora estamos pues en una media de un 23%. Hay comunidades que pagan un 25% de la venta bruta y otras que han pagado un 28% hasta hace 2 días, como el caso de Cataluña, ¿no? Porque vamos a intentar, vamos a intentar explicarlo a la audiencia con, vamos a ser didácticos, que no es fácil a veces seguir los temas fiscales. Si no entendemos mal, el impuesto que tienen que pagar las salas de bingo, según nos contaba la semana pasada también el señor Sánchez Bleda, es sobre el importe de los cartones vendidos y no sobre lo que ustedes llaman el win, que sería el beneficio bruto, más o menos, si no entendemos mal. Yo le pongo un ejemplo. Si un jugador acude a una sala con 50 euros, antes de jugar, Hacienda ya se lleva el 25%. Es decir, hay que retirar de esa cantidad que está destinada al juego de la venta bruta un 25%. El 25% se nos lleva Hacienda en cada partido. Entonces, claro, este dinero que se retira del juego, se retira del premio. Y eso influye en la actividad. Principalmente, ya digo que el impuesto es quizás sea el mayor de los hándicaps que tiene el bingo, ¿no? Porque no hay ninguna actividad, ni dentro del juego ni fuera de él, que tenga un impuesto como este. Es decir, el bingo posiblemente sea la actividad que más impuestos soporte. Pero, ¿y a qué se debe que el bingo tenga una carga fiscal mayor que otros juegos? Pues se debe pues a que, como comentaba antes, las comunidades autónomas pues han visto pues que en el bingo no se iba a resentir, que como el juego no es una actividad productiva, se han fijado en el bingo pues, para crear sus propios impuestos. Y esto pues nos ha supuesto un hándicap importante. Aparte de lo que decía usted de lo de los juegos online, que también se lleva su parte de la tarta, la restricción normativa que también pesa sobre el bingo, pues que no podemos hacer publicidad, pues el régimen sancionador es muy amplio y por cuestiones que son nimias, ese es uno de los temas más interesantes y que probablemente la audiencia de nuestro programa pueda entender mejor. Rafael, ¿cuál es la diferencia en el trato, si es que lo hay en la ley, porque desde luego lo hay de hecho, que tienen los distintos juegos para hacer publicidad? ¿Por qué podemos ver publicidad en los campos de fútbol de casas de apuestas deportivas, por ejemplo, y no podemos ver al bingo de nuestra ciudad anunciándose en el campo de fútbol? Como bien decía Juan José Sánchez Colilla, es la gran diversidad que hay en la regulación de los distintos juegos. Hay una cierta permisividad porque se basa en una alegalidad en el tema de las apuestas, pero que yo considero que no existe tal alegalidad porque es un juego. Y todas las leyes de juego de las distintas comunidades autónomas prohíben la publicidad de juego, salvo previa o efecto previa autorización. Es decir, que esa cierta alegalidad que algunos argumentan, desde mi punto de vista no existe. Desde mi punto de vista es una total ilegalidad. Porque las comunidades autónomas, todas y cada una de ellas, tienen la competencia de juego y en todas las leyes de juego, todas las comunidades que la tienen, excepto Baleares, que no tiene todavía ley del juego, y excepto Melilla, seis ciudades autónomas que se rigen por la normativa estatal. Todas tienen en las leyes de juego totalmente prohibida la publicidad, como decía antes, excepto previa autorización. Por tanto, hablar de alegalidad no tiene ni pies ni cabeza, es una total ilegalidad. Lo que pasa, como bien decía también Juan José, es que las comunidades autónomas tienen, creo que visualizado el campo de bingo únicamente. Bingo, máquinas. A los casinos se le permite una mayor publicidad. Y en honor a la verdad hay también algunas comunidades como el País Vasco que tienen bastante liberalizada la publicidad. Uh-huh. Al igual que en Andalucía también hay un amplio abanico de posibilidades para temas publicitarios. Pero ciertamente esta publicidad que vemos en los campos de fútbol, en las camisetas de fútbol, en las emisiones de radio, en los distintos medios de comunicación, en relación a las apuestas, es una competencia totalmente desleal, además agravada, porque son también actividades lúdicas totalmente carentes de tipos impositivos. Es decir, no pagan a la hacienda pública absolutamente nada. Las únicas comunidades que tienen regulada el tipo tributario para las apuestas es la Comunidad de Madrid y la Comunidad del País Vasco. Hay otras comunidades que tienen regulada el tipo impositivo para las apuestas y combinación aleatoria, rifa y demás, pero en realidad no la aplica absolutamente nadie porque tampoco está regulada la actividad de las apuestas. Es decir, tienen el impuesto para el día en que empiecen a practicarse o a llevarse a cabo ese tipo de apuestas. Ya, de hecho, pero como la realidad no está todavía regulado, pues no cobran nada. Y eso es lo que hace que el bingo sobre todo, esté altísimamente soportando una tasa de juego, una tasa fiscal, que es confiscatoria, como decía Juan José antes, es que estamos en torno al 25%. En el año 2009, el tipo impositivo medio para el bingo era el 22,79%. Uh-huh. Y en el 2010, que ya están publicadas todas las leyes de medios fiscales, el tipo impositivo medio es el 22,47%. Ya, sí, la verdad es que Es un tipo impositivo confiscatorio. Hay una de las cosas que decía Rafael, que ya ha denunciado insistentemente la Confederación de Empresarios del Juego del Bingo, y es de esos impuestos que se nos están escapando por las empresas que operan en España y que al estar en esa situación, según dicen ellos, de alegalidad, según nos dicen ahora ustedes, de ilegalidad manifiesta, no están pagando impuestos. Entonces, el ejemplo que ponía muy concreto la Confederación era la empresa miapuesta.com, que por lo visto ha ingresado 268 millones de euros, según esas cifras que nos facilita la Confederación, entre agosto de 2008 y julio de 2009, y evidentemente en impuestos para la Hacienda Pública Española, pues cero. Juan José, ¿cuál es la solución? Porque ustedes pedían el cierre de estas webs, la detención de sus responsables, no sé, pero ¿no sería mejor abrir la mano y que seamos todos legales? Bueno, vamos a ver una cosa. Yo creo que nosotros estamos en un país democrático y que se rige por el principio de legalidad, esto dice la Constitución, y nosotros, pues esta discusión de ilegal y alegal es una discusión totalmente absurda. Es decir, si nosotros miramos la ley, esta actividad es totalmente ilegal. Es decir, aquí hay una legislación estatal, concretamente el decreto ley 2/1987, en ese artículo 2, lo califica como infracciones muy graves la actividad que están haciendo los juegos online. Y prevé sanciones de hasta 100 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Y prevé como infracción grave en el artículo 3 hacer publicidad del juego, también sancionado con una multa cuantiosa. Estas leyes están hoy vigentes. Sí. Aparte de todos los reglamentos de todas las comunidades y todas las leyes del juego, y es que hay que cumplirlas. Es decir, nosotros hemos denunciado esto esta semana en el Ministerio del Interior y creemos que esa publicidad que se hace en los campos de fútbol debe desaparecer inmediatamente, la publicidad de las camisetas debe desaparecer inmediatamente. Pero eso que está diciendo puede acabar con la economía de muchos clubes de fútbol de este país, ¿eh? Sí, nosotros nos tenemos que preocupar por nuestra economía. Pero se están, ¿no cree que están tirando un poco piedras hacia un tejado que en un momento dado puede ser el suyo? No, yo le voy a explicar. Es que, en principio, nosotros, independientemente de los resultados y de las valoraciones económicas que se hagan, lo que hay que cumplir es la ley. Esto yo creo que están obligados todos los poderes públicos a cumplir la ley. Y después, oiga usted, si hay una actividad y hay que regularla, regúlela usted. Porque es que es necesaria su regulación, porque, mire, nosotros para poner la denuncia hemos hecho una investigación, hemos comprado las tarjetas UCA y las PaisaFar con menores en correos y en un videoclub. Es decir, el acceso a menores está totalmente permitido. Cualquier niño puede entrar en internet y jugar al póker. Sí. Yo creo que esto debe de regularse. Bueno, pero además, las compañías que se dedican al juego online, no, es que nosotros a los menores no les permitimos, porque ponemos la fecha de nacimiento. Cualquier fecha de nacimiento puede poner un menor en la página de internet. Bueno, el otro día Fernando Prats, el director general del juego de la Comunidad de Madrid, nos contaba que hay fórmulas y que, bueno, se van mejorando esas fórmulas para controlar el acceso de internet de los menores. En cualquier caso, es evidente, yo creo que en eso todo el mundo estará de acuerdo, en que hay un agravio comparativo. Unos hacen publicidad y otros, como ustedes, lo tienen absolutamente vetado y no pueden hacer ningún tipo de publicidad. Hasta las páginas web de las salas de bingo tienen que ser muy cuidadosas. Pero la pregunta es, en lugar de prohibir a los otros que hagan publicidad, ¿no sería mejor y más abierto a la competencia que ustedes también la pudieran hacer libremente? Pero evidentemente, pero además, si aquí el juego de online es una realidad y hay que regularlo y hay que otorgárselo a unas empresas con cara y ojos, uh-huh. Es decir, que no estén en paradero desconocido, pues evidentemente los empresarios del juego están los primeros. De eso te cuenta que nosotros en impuestos, en los años que llevamos practicando esta actividad, pues hemos pagado más de 60.000 millones de euros a la Hacienda Pública. ¡Qué barbaridad! Pues entonces, claro, oiga, ¿cómo han sido socios? Es que yo tengo un socio, que es la Administración, que se lleva el 25% de mi negocio. Sí, sí. Ese socio debe de contar conmigo para regular y debe de contar conmigo para otorgar una licencia para explotar ese tipo de juegos. Claro que queremos, evidentemente. Bueno, y ya queremos que haya garantías y queremos defender los puestos de trabajo, y queremos que no acudan menores, y queremos que no haya blanqueo de capitales, queremos que todo lo que es lo malo de los juegos online, evidentemente, que desaparezca con una regulación que sea precisa. Bueno, vamos a ver. Y queremos que el Estado gane dinero también con los impuestos. Este año ha perdido 1.000 millones de euros. Comparando, si lo que se ha vendido en internet son 11.000 millones, que según cifras parece ser la venta, al 22%, ¿cuánto es que pagamos nosotros? Son 2.000 millones lo que ha perdido el Estado en impuestos. Sí, nos suena un poco grande la cifra. Fernando Prats el otro día también nos decía que la tasa impositiva no sería tan alta en el juego online como en el juego presencial, lo cual también a lo mejor es un agravio comparativo o no. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver si la Administración toma medidas, que parece que lo está intentando, que parece que está empezando. 2004. ¿Perdón? Que lo está tomando medidas desde el 2004. Sí, bueno, también es verdad que lleva prometiendo que va a hacer una ley del juego desde hace mucho tiempo. Vamos a ver si es la definitiva. Bueno, en cualquier caso, ¿hacia dónde va el bingo ahora mismo? ¿Cuál es el papel que, si se abre la mano y el juego online es legal, internet va a tener su papel para el bingo? ¿Cuál es la apuesta de futuro que hacen? Vamos a ver, nosotros no podemos negar la realidad. Es decir, si la tecnología se impone, nosotros no vamos a cerrar el negocio. Si tenemos que hacer lo que tengamos que hacer por mantener las empresas vivas, pues claro que lo haremos. Mantendremos las empresas, mantendremos los puestos de trabajo y participaremos en el juego, que es nuestra actividad. Muy bien. Pero en principio hoy prohibición, que es lo que toca, que es la ley, hay que cumplirla por todos. ¿Qué? Cuando salga un texto, oiga, pues nos amoldaremos a ello. Muy bien. Es que, pues, Alberto, en eso estamos. Sí, Rafael, sí, quería... Alberto, quería... una cosa que yo creo que hay que matizar muy mucho es que la principal preocupación de los empresarios de bingo no es la publicidad. Uh-huh. Es la publicidad siempre que sea igual para todos. Pero es que aquí el tema más grave que existe es que en el bingo tenemos el 22,5% de tasa fiscal y, sin embargo, los juegos online, todas las comunidades autónomas que han establecido el tipo tributario está en el 10%. No. O sea, hay discriminación en cuanto a la publicidad porque se le permite totalmente, y hay discriminación en cuanto al tipo impositivo, que es discriminatorio porque ellos el 10 y nosotros el 22,47%. Es que se podría bajar la tasa fiscal del juego a la situación previa al año 81, que era el 15%, como antes ha recordado Juan José, siempre porque las comunidades autónomas dicen que no pueden bajar los impuestos porque tienen necesidades de recursos desarrollo de actividades sociales en cada una de las comunidades. Nosotros decimos, de acuerdo, pero sí se puede bajar si ustedes reparten equitativamente los tipos impositivos. Si usted baja, en eso estamos, sube, porque hay comunidades autónomas. La tasa fiscal del juego online, se puede bajar la tasa fiscal del bingo. Sí. Es decir, estamos discriminados en cuanto a publicidad, pero estamos mucho más discriminados en cuanto al tipo impositivo que rige cada uno de los juegos. Bueno, pues Rafael, Juan José, vamos a ver si entre todos llegan a un acuerdo y antes de verano, como así anunciaba el Ministerio del Interior, pues tenemos una ley del juego. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y estaremos atentos a todas las novedades que vayan surgiendo en este campo. Muy bien, muchas noches. Gracias, buenas noches. Un saludo para Rafael Sánchez Bleda también. Igualmente, Juan, sí. Y a ver si tenemos suerte, y es verdad que en junio yo apuesto a que no. Ya que cosa de apostar, yo apuesto a que no. Apuesto, pero vamos, 10-1 a que no. Volvemos a hablar en junio. Yo sí también muy pesimista. Muchísimas gracias a los dos, buenas noches. Hagan Juego, un programa de Gestión a Radio. Hagan Juego, Alberto Ortini y Alberto Oliveira. Hagan Juego, los domingos a las 10. Hagan Juego, un programa de Gestión a Radio. Hagan Juego, Alberto Ortini y Alberto Oliveira. Hagan Juego, los domingos a las 10. Hola, soy Francisco García. En Líderes conversamos y hablamos con personas que tienen muchas cosas que contarnos. Aquí, en Gestión a Radio, todos los viernes a las 12, sintonizamos con directivos, empresarios, presidentes de instituciones. Nos cuentan sus cosas, todas se pueden escuchar. Son palabras de líderes. Aquí, en Gestión a Radio. En Gestión a Radio, te escuchamos. Teléfono del oyente 902-56-5488. Gestiona Radio. Somos como tú. La economía en primera persona. Gestiona Radio. En Gestiona Radio, Gestiona Alimentaria. Un programa que aúna a fabricantes, distribución y todos aquellos con algo que decir en la industria alimentaria. Información y debate con los líderes del sector. Os espero los miércoles de 9 a 10 de la noche. Con Lucho Galán. Seguimos en Hagan Juego, ahora con Marc Fontbona, autor de Historia del Juego en España, de la Hispania Romana a nuestros días, de la editorial Flor del Viento. Por cierto, un libro agotado en varias librerías, al menos en Madrid. Marc, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre el tema de hoy? Por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra bingo? Pues hola, muy buenas noches. Bueno, pues mira, la palabra de bingo, de hecho, viene pues de pues es una palabra de reciente creación, tendrá unos 50 años. La primera referencia que se conoce pues es en torno a 1929, cuando en Estados Unidos era usual pues jugar al bingo tapando los números de los cartones con judías. Y la palabra inglesa para alubia es bin, de ahí que pues que quien conseguía tapar todos los números con estas alubias debía gritar vino. Hasta que en algún momento alguien, pues en un ataque de euforia, se equivocó, en vez de decir vino, dijo bingo, lo que gustó a los organizadores y ya se le quedó ese nombre. Bueno, pues vamos a aprender todas las semanas con Marc muchas cosas de la historia del juego. ¿Qué más nos puedes contar sobre los orígenes del bingo? Pues mira, entroncando todavía con el nombre este del bingo, o sea, en su terminología, en su parte más lingüística, te diré que bueno, nosotros la llamamos la lotería de cartones, uh-huh. Pero que bueno, pues le llamamos lotería de cartones porque está vinculada a la antigua lotería que se instauró en España pues en 1763, ¿no? Uh-huh. Por sus similitudes, vamos, básicamente. Entonces, lo que pasaba es que esta lotería, este bingo, así como ahora pues cantamos la línea o cantamos el bingo, en ese momento se cantaba el ambo, el terno, el cuaterno o el quinterno, que eran pues premios de consolación para quien no conseguía hacer todo el cartón. Y de ahí que popularmente en España se le llamaba el juego quinterno, o de la quina, o del quinto, que uh-huh. es un nombre que todavía hoy se utiliza pues en Cataluña para el juego del bingo. Uh-huh. Y bueno, el bingo desapareció, ¿no?, durante una temporada en nuestro país, aunque no se llamara bingo. Y bueno, ¿se consiguió erradicar la costumbre de jugar al bingo cuando se prohibieron los juegos o la gente seguía jugando? Bueno, pues de hecho lo que pasó es que, vamos a ver, la lotería cartones es un juego muy parecido a lo que era la lotería estatal. Lo que pasa es que es un juego que se juega en pericomité, pues ya en directo, a tiempo real, todos los jugadores se divierten en una misma sala. Con lo cual, lo que nunca ha desaparecido o desapareció en su momento fue el juego en el ámbito doméstico. Las familias siempre tenían pues por costumbre sentarse, jugar con un bombo, a cantar los números y perder o ganar pequeñas sumas de dinero. Lo que sí que es cierto es que a finales del siglo XVIII proliferaron las partidas de lotería de cartones en establecimientos públicos, como pues tabernas y cafés. Y este hecho supuso un grave revés para el juego oficial de la lotería, que veía pues cómo los jugadores se pasaban a la lotería de cartones abandonando el hábito de comprar los boletos de la lotería estatal. Y por ese motivo, pues Carlos IV promulga una ley que prohíbe el juego exclusivamente en lo que son los locales públicos. Bueno, pues se consiguió solo a medias. Las familias seguían jugándolo durante todo el siglo XIX. Y además, te diré que, bueno, aparte, pues había quien seguía jugando con afán lucrativo en unos locales que camuflaban más o menos esta actividad, e incluso hubo quien intentó trampear la ley e inventar juegos que bueno, en esencia eran una réplica del bingo, pero disfrazado de otro tipo de juego, ¿no? Así, por ejemplo, te diré que en 1898 se inventa un juego llamado Coin Pendant, que es un híbrido pues entre el bingo y el billar, el cual el billar. Pues reemplaza los bombos por mesas de billar, las bolas numeradas por unos palitos que también iban numerados, y bueno, se tenía que derribar los palillos y se cantaban los números que aparecían en estos palillos. El inventor de este juego pensó que puesto que las traviesas y las apuestas en las salas de billar estaban permitidas por entonces, las autoridades no repararían en la verdadera pues, naturaleza de este negocio. Pero bueno, sin embargo, este engendro nada pasó a engrosar la lista de los juegos prohibidos nada un año más tarde. Y un hecho curioso que vincula el coin pendant con el bingo moderno que jugamos hoy en día en las salas, recién el hecho que las personas encargadas de lanzar las bolas y cantar los números eran chicas jóvenes. O sea, que eso lo vincula con las actuales chicas del bingo. Oye, Marc, buenas noches, soy Alberto Ortín. Hola, buenas noches. Hola. Oye, hemos tenido hace un momento con nosotros a dos super expertos del bingo, a Rafael Sánchez Bleda y Juan José Sánchez Colilla, y los dos se quejaban de lo que nos quejamos todos, que es de que pagan muchos impuestos, pero bueno, ellos argumentaban que era el sector del juego que más impuestos pagan de los que hay. ¿Tú tienes alguna idea de por qué puede ser esto? ¿Se ha tenido cierta manía al bingo desde la administración por alguna razón? Pues bueno, manía no me consta. Manía no me consta. De hecho, bueno, el bingo tradicionalmente ha sido un juego que ha tenido, ha gozado buena reputación en comparación, pues históricamente hablando, en comparación con lo que han sido los juegos de cartas, los juegos de dados o con la ruleta, el bingo siempre ha gozado de cierto apego entre la sociedad y de cierta indulgencia por parte de las administraciones públicas. Ya. Y bueno, ¿cómo ves el...? Ya sé que tu especialidad es irnos al pasado y contarnos cómo han sido hasta ahora los juegos, pero ¿cómo crees que será a partir de ahora el bingo? Porque parece que está absolutamente bueno, decían que en decadencia no, pero lo cierto es que las cifras hablan y se están cerrando las salas, están recaudando menos, la gente va menos, el que asiste a el perfil del jugador que va a la sala de bingo está envejecido. Sí, bueno, y sin embargo, en lo que es el sector pues del juego online, quizás está creciendo. Claro. Y no olvidemos que las cifras que podamos barajar ahora están dentro de un contexto de crisis, y lo mismo, el mismo maltrago por el que están pasando los bingos lo están pasando también las loterías estatales o los casinos. Bueno, pero parece que la cifra es más grande en este caso. Pero bueno, en cualquier caso, ¿crees que es un juego con la suficiente tradición como para sobrevivir a estos malos tiempos y que siga para largo? Hombre, eso siempre quedará un poco en la incertidumbre. Falta saber pues cómo va a evolucionar el jugador, que en el fondo es quien va a marcar los gustos del juego. Y sobre eso sí que no podremos decir casi nada, porque la gente, los hábitos, las costumbres de la gente pues mutan, cambian, y probablemente pues deje de ser un juego que atraiga a nuevos jugadores. Pero eso siempre quedará, ya te digo, en la incertidumbre. Muy bien, Marc, pues muchísimas gracias. Este ha sido el estreno de nuestro nuevo fichaje para el programa, que nos va a ir contando cada semana alguna pequeña historia de lo que nos esconde el pasado sobre el juego. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la semana que viene, Marc. Pues nada, encantado de estar con vosotros cada semana. Muy bien, gracias. Hasta luego. Venga, adiós. En Gestión a Radio, Hagan Juego, con Alberto Ortín y Alberto Oliveira. ¡Hija! ¡Hija! ¡Hija! ¿Pero qué hacéis? Cohabitando, señora, cohabitando. ¡No se nota! ¿Qué pasa, mamá? ¿Se ha muerto tu amiga? ¿Pero qué amiga? He cogido un bingo de 32.000 pesetas. ¡Un bingo! ¡Un bingo! ¿Tu madre va al bingo? Por lo visto. Y trinca uno de 6.000 duros. ¿Qué te importa? Anda, ven, hombre fuerte. ¿Fuerte? Después de lo que he oído me he quedado flojo. Flojísimo. Completamente flojo. 6.000 duros, ¿cómo lo harán? En 1979 el bingo en España estaba en auge y una película, Los Vingueros, fue la más taquillera del año en el país. Si Mariano Ozores, director de Los Vingueros, hubiera nacido en Hollywood, no se llamaría Mariano Ozores, se llamaría Mel Brooks o Billy Wilder. Don Mariano Ozores, muy buenas noches. Buenas noches, hombre. Es una comparación demasiado halagadora para mí, caramba. Las cosas son así. Me ha puesto unos nombres. ¡Qué barbaridad! Don Mariano Ozores, nos ponemos de pie ante usted. Sois unos santos. Unos santos de pie, pero santos. De pie, efectivamente. Nos estamos entreteniendo mucho durante todo el programa poniendo cortes de aquella mítica película de Los Vingueros. ¿Qué recuerdos tiene de aquel rodaje y de aquel extraordinario éxito? Porque efectivamente fue la película más taquillera del año. ¿Eh? ¿Qué recuerdos tiene del rodaje de Los Vingueros? Muy agradables, todos muy agradables, porque era una época en la que hacíamos un cine que se hacía con muy poco dinero, con mucho ingenio, con muy buenos actores. Con poca ropa. Y muy buenas actrices, con unos repartos estupendos, con unos técnicos que se me echaban todo su entusiasmo en el trabajo. En fin, era muy grato trabajar. ¿Es un cine que ya no se hace? Pues yo creo que no. Yo creo que, hombre, supongo que sí, que se dan casos. Pero no sé, la verdad es que yo no sé cómo es el cine que se hace ahora, pero la verdad es que es un cine que no conecta bien con el público en un gran porcentaje de las películas que se hacen, y es una pena, porque el público nuestro es un público muy receptivo, con mucha gana de pasarlo bien. No necesariamente no tiene que ser películas cómicas, pero pueden ser películas dramáticas o lo que sea, pero que cuenten problemas reales de lo que está pasando en la calle. El hacer Los Vingueros pues fue precisamente porque llevábamos los 40 años de dictadura en la que estaba prohibido el juego, y de repente pues autorizaron el juego, pero no los casinos, autorizaron el bingo. Así es, así lo. Y aquello fue un boom tremendo. Entonces, claro, hacer una historia sobre el bingo con Andrés Pajares y Fernando Esteso, que son dos actores estupendos, y mi hermano Antonio apoyando, y pues resulta que fue un éxito tremendo, porque estaba contando lo que estaba pasando en la calle, a la gente, lo que le estaba pasando a la gente. Y bueno, pues yo creo que el éxito está en que tú tienes que contarle al público algo que vean que pasa cerca de su casa. Pero, y don Mariano, usted mismo lo ha dicho, acabábamos de pasar una dictadura de 40 años y habría, supongo, también mucha gente a la que le escandalizaría muchísimo que hubiese una película que combinara dos temas totalmente censurados durante casi medio siglo, el juego y el sexo. Pues claro, claro, claro, bueno, eso era... Usted ya lo vivió antes, con otras películas y con su forma de pensar... Pero no sé si recuerda esos momentos, si alguien se escandalizó, si alguien le dijo, ¿por dónde vas, Mariano? ¿Qué vas a hacer? O alguna amenaza o algo, no sé. No, en absoluto, no, nada. Yo tuve todos los apoyos del mundo. El éxito fue tremendo, fue la película que obtuvo mayor recaudación de cine en España en aquel año. Se hizo muy, muy popular, tan popular que todavía se habla de ella, y hace 40 mucho. Años, porque fue en el 80, en el 79, cuando se rodó esa película. Sí, sí, acabamos de cumplir los 30 años, ¿y se atrevería a escribir y a dirigir Los Vingueros 2 a día de hoy? Estamos en ello. Ah, estamos dando una primicia, quizás. Pues sí, sí. No me diga que con Fernando Esteso y Andrés Pajares. Pues se lo digo. Bueno, bueno, bueno, qué gran noticia. Estamos en conversaciones hablando de eso. ¿Y la está escribiendo usted? Sí, señor. Bueno, bueno, bueno. Sí, si necesita unos extras, aquí tiene dos vingueros fabulosos, ¿eh? Contaré con vosotros. Lo que pasa es que todo cambia, todo ha variado. Ahora el bingo es otra cosa. El bingo ahora es un juego de señoras mayores y amas de casa... Sí. Que se van a pasar un ratito a ver si consiguen un bingo, una línea. No es lo que era entonces, que era una fiebre nacional. Sí, ahora parece que lo que es la fiebre del juego es internet y sí, el póker, claro, y estas, claro, cosas, ¿no? Claro, claro. Pero Mariano, yo me imagino a Andrés Pajares y Fernando Esteso ahora mismo en un bingo rodeado de señoras mayores y me empiezo a partir de risa. Bueno, nos estamos riendo ya de pensarlo. Pues bueno, pues algo de eso es lo que estamos preparando, sí. Algo de eso es lo que estamos preparando. Y yo creo que el público lo acogerá muy bien, porque aquellos vingueros tenían, pues eso, 35 años, más o menos... o lo aparentaban, y claro, lo que les pase ahora a aquellos vingueros tiene que ser muy diferente, porque ahora son mayores. Claro, claro, es otra historia. Y hay otro mundo. Estarían Los Vingueros 2 y Avatar, para los Oscars. Claro, es que claro, todo es distinto, pues, tanto es así que estamos pensando que se titule Vingueros y Corruptos. Ah, mira, pues eso me recuerda, hace poco leíamos, yo no sé si es un mito de estos que surgen y no tienen ninguna base, que el Bigotes, el famoso Bigotes de la Operación Malaya, había actuado en Los Vingueros, ¿es eso cierto? Eso no me acuerdo yo. Bueno, pues... No. Yo... Bueno, sé que era, o es, pariente de Pajares. Efectivamente. Sí, es pariente de Pajares. Uh-huh. Y creo que hasta en algún tiempo... fue su agente, su representante, creo que algo así. De ahí vendrá ese rumor. Sí, y pero lo que ya no sé es si, no me acuerdo que trabajara en Los Vingueros, pero a lo mejor sí. No, eso no me acuerdo, mira, me ha sorprendido eso. Bueno, lo investigaremos un poco más. Vamos a ponerle, don Mariano, un corte de otra de las grandes películas de aquella época que usted dirigió y que está también algo relacionada con el juego. Si la escucha, nos gustaría preguntarle algo al respecto. Un momento. Muy bien. Aquí, usted aquí, a mi lado. ¿Pero qué es eso? Ya le dije al director del casino, pero me contestó que no se puede prohibir la entrada a nadie. ¿Pero cómo voy a ganar con ese tipo ahí enfrente? Ah, lo dice por lo del... No se preocupe que esté aquí yo. Usted juegue que yo pondré todo mi influjo para contrarrestar a ese señor. Cuidado, cuidado. No decía que él no sabía que dabas fuerte. Es que lo disimula para que no le acosen. Pero cuando se presenta un caso grave, actúa así. Ah. Esto, don Sisto. Gracias. De todas maneras, juegue poquito hasta ver si el bizco se va, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa. Hagan juego, señores. Pues ahí lo tiene, don Mariano, Los Liantes. Sí, que... sí, esos son Los Liantes, ¿eh? Otra, sí. Otra grandísima película del trío Ozores, Esteso y Pajares. Sí, bueno, esa era precisamente ya en la ruleta. Sí, efectivamente. Claro, ya el casino, estaba ya funcionando los casinos, eso lo rodamos en el casino de Torremolinos. ¿Y también fue un furor el casino cuando empezaron a aparecer las mesas de ruleta? Sí, claro. Claro, cuando se autorizaron los casinos, empezaron a proliferar casinos en España. Cada región, cada zona, pues montaron casinos. Luego algunos fueron a menos, pero en fin, es normal. Es decir, eso ha pasado lo mismo que con el destape. Es cosas que no se hacían en nuestro cine, porque la censura no lo permitía, y luego de repente te dicen, haga usted lo que quiera. Y claro, pues había que utilizar chicas dispuestas a estar desnudas. Lo que ocurría, y sigue ocurriendo, es que por mucho desnudo que tú pongas en una película, si no hay algo más interesante, por risa o por drama... Claro, el desnudo solo no vende. Claro. Vende solo en la peli, en el porno. Pero, en fin, eso no es... Mariano, no es tema de ahora. Bueno, Mariano, yo recuerdo de pequeño cuando vi Los Vingueros y me pareció una película porno, ¿eh? Bueno, recuerdo verla escondida y decir, bueno, esto... me lo pasé muy bien, ¿eh? Y me lo he pasado mejor ahora, yo creo, revisándola de nuevo. Claro, porque es que ahora ya... ya lo que entonces nos parecía un escándalo, ahora ya empieza a parecer lo normal. Bueno, don Mariano Ozores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Hagan Juego. Que tenga muchísima suerte con el proyecto de Los Vingueros 2. Estaremos muy atentos y si necesita cualquier cosa, como decía Alberto Ortín, pues aquí estamos, ¿eh? Para hacer de extras o para hacer lo que sea. Pero con imágenes de sexo, ¿eh? Encantado. Muchísimas gracias, buenas noches. Doing to me, tutti frutti, oh rudy, tutti frutti. Como todos los domingos, tenemos con nosotros al maestro, a don Gonzalo García Pelayo. Muy buenas noches, Gonzalo. Alberto, como todos los días. Muy buenas noches. Bueno, hemos estado hablando durante el programa del bingo. Acabamos de hablar con don Mariano Ozores, nada menos, el director de Los Bingueros. Bueno, ha sido un programa muy entretenido, pero que llegamos a la conclusión de que el bingo tuvo su éxito, tuvo su momento, y ahora o se renueva o las cifras dicen que va para abajo. Me parece a mí que tú no eres muy de bingo, ¿no? No, yo no soy muy del bingo, pero el cambio se está produciendo fundamentalmente porque el jugador va a internet a jugar. De eso estábamos hablando. Porque internet se está subiendo. Nosotros tenemos los pelayobingo.com. Es decir, que no puedo estar muy en contra del bingo. No. Lo que sí me gusta es analizarlo y decirle a los jugadores, a nuestra clientela y a todos los jugadores, que el bingo es un juego con una desventaja muy grande, del 35%. Pero que normalmente las casas, y desde luego internet por supuesto, devuelven una gran parte de ese porcentaje pues en premios laterales, que en el vivo pues significan a lo mejor meriendas, premios especiales de bingos especiales también, del premio de si se coge el bingo en la bola tal, en la bola cual, todo eso son, digamos, añadidos que se dan a los premios básicos y que se descuentan de ese 35% que el jugador tiene, digamos, en contra. Al final, al menos en internet, que son los números que yo conozco bien, viene a quedar reducida la ventaja en un 8%, o sea, se devuelve mucha parte de ese 35%. Un 8 sigue siendo una ventaja importante, pero, por ejemplo, es bastante menor que la que tienen las máquinas recreativas normales que están en los bares, ¿no? Ese es un poco el panorama, digamos, del juego del bingo. Por otro lado, pues tiene su característica social. Me gustaría hablar de la novela que escribió la novelista catalana Bingo, que es una novela muy muy interesante, muy entretenida, en el que realmente se le da un realce fundamentalmente al valor social que tiene el bingo como punto de encuentro de gentes, más que al juego en sí. El protagonista, pues bueno, le está dando igual ganar o no ganar, cuando gana prácticamente lo reparte, pero sí cambia su vida un poco la pertenencia al grupo de amigos que van normalmente a ese bingo a jugar, y eso pues también tiene un valor, pues como se vio también en la película de Mariano Ozores, que por cierto ya comentábamos que la tengo en DVD en casa. Pues nos ha dicho que está preparando o negociando Los Bingueros 2. Sí, fue un gran éxito la primera, ¿eh? Bueno, a ver la segunda. Gonzalo, de todas formas, en relación con lo que comentabas, si quitamos al bingo ese componente social de reunión, ¿cómo es el bingo por internet? Hombre, el bingo en internet fundamentalmente se basa en chats. Es decir, la parte social, digamos, ¿no? Que es lo que también los sitios de internet tenemos que reforzar e intentar. Yo he sugerido, aunque todavía no lo hemos desarrollado, posibles encuentros, desayunos, comidas con los jugadores que se conozcan. Bueno, el chat da lugar a muchos encuentros, pues como otros muchas cosas de internet, incluso de relaciones ya, digamos, románticas que pueden llevar a matrimonio. Cosas así de este tipo se hacen porque la gente está durante bastante más tiempo hablando en el bingo de internet que en el bingo real. Porque el de internet, hagas lo que hagas, el propio software te va tachando los números y no hay posibilidad de error. Ajá. Es decir, puede estar atento o no estar atento. Es prácticamente lo mismo. Con lo cual, mucha gente lo que está realmente es mirando con un ojo izquierdo el cartón, que además puedes tener multitud de ellos, puedes tener los que quieras, porque como la máquina es la que te lo va escrutando, digamos, no hay problema ninguno de seguimiento, y la gente está bastante más en el chat. O sea, hay bastante nivel de relación, pues como en las páginas de relación que hay en internet de todo tipo. Bueno, entonces lo que permite eso es que uno pueda estar en lospelayosbingo.com jugando al bingo, mientras en lospelayospoker.com está jugando al póker también, al pues mismo sí, tiempo. Hombre, lo que pasa es que entonces eso atiende menos al chat del bingo que uno lo hace. Bueno, ningún inconveniente, pero claro, al póker sí que estar más atento. Gonzalo, la semana pasada nos quedamos prácticamente sin tiempo y no pudimos hacer lo que habíamos hablado la semana anterior de hablar de El Rey del Juego, aquella maravillosa película. Vamos a ponerte un corte y si te parece nos lo comentas, ¿de acuerdo? Estupendo. ¿Cómo sabía usted que yo no tenía el rey ni el as? Recuerdo que un joven le hizo la misma pregunta a Eddie el Dandy. Hijo mío, le dijo Eddie, lo que tú has pagado es el precio por jugar. Las lecciones son extra. Bueno, Gonzalo, ¿cuántas veces un jugador, digamos, novato, te ha dicho, bueno, ¿y cómo sabías todo eso? ¿Y le has tenido que responder lo mismo? A ver, no lo respondemos porque eso es de guión de película. Por cierto, buen guión y está muy bien el diálogo. pero nosotros somos bastante más blandos, no tan duros como esos tipos de la película. De hecho, nosotros, tú sabes que ofrecemos nuestra escuela absolutamente gratis. Los pelayospoker.com tienen una escuela absolutamente de libre disposición de todos nuestros jugadores. Simplemente los jugadores que están jugando en nuestra web tienen esa posibilidad. O sea, que las lecciones sí la damos. Por otro lado, sí es verdad que un jugador serio, un jugador de nivel, no debe nunca explicar la jugada, ¿eh? O sea que no es que las lecciones no sean gratis, sino que, bueno, uno está jugando pues para jugar y ganar. Uh-huh. Es mal jugador el que después de una jugada la explica e intenta convencer al otro de que lo ha hecho mal, incluso cuando a lo mejor el otro lo ha hecho mal, pero te ha ganado, y entonces un poco como rabia, bueno, pero eso estuvo mal y tal y cual. Eso implica siempre un jugador débil. Bueno, Gonzalo, como todas las semanas también tenemos las consultas de los oyentes. Nos han escrito a nuestro correo haganjuego@gestionarradio.com y nos preguntan por el caso Isildur 1. Yo no sé si estás al tanto, si no lo recordamos también para los oyentes. Isildur 1 es, por lo visto, el seudónimo de un jugador sueco cuya identidad se desconoce, que llegó a ganar varios millones de dólares el año pasado en torneos de póker y al que le arruinaron, por lo visto de una forma algo, no sé si ilegal, pero desde luego de una forma no ortodoxa, un par de jugadores que se pusieron de acuerdo en controlar más de 30.000 de sus manos y al compartir la base de datos de sus 30.000 manos jugadas, cosa que por lo visto no es legal, bueno, perdió casi 4 millones de dólares y a uno de esos jugadores le han sancionado. Yo no sé cómo se interpreta eso en el póker por internet, que no se pueda uno intercambiar conocimiento de otros jugadores. Mira, la noticia está de alguna manera coja porque es que de verdad falla por todos lados. No conozco la historia, ¿eh? Ahora, en internet todos los jugadores de un cierto nivel tienen base de datos de todos los otros, de cómo juega, a cuántas veces va a ver el flop, a todo este tipo de cosas. Es absolutamente legal, como es lógico, o sea, uh-huh. El conocimiento no se puede prohibir, y además es absolutamente igualitario, puesto que de los tuyos también lo tienen. Es decir, tú te puedes asegurar que el jugador que está enfrente tuyo conoce perfectamente todo tipo de movimientos que tú haces, igual que tú tienes la posibilidad de conocer los de él. Eso te da, no se trata de una ventaja, se trata simplemente de un mayor conocimiento del jugador. Lo que en vivo no se tiene, por la gesticulación, por esa cara de póker que algunos jugadores pierden o lo que sea, aquí se tiene una mayor, mucha mayor información por todos los datos, no de 30.000 manos, 30.000 manos no son tantas, de muchísimas más de miles de manos, ¿eh? Ahora, tampoco esa información es la culpable de que otro jugador pueda desplumarte en esos niveles que un poco novelescos que me contáis, porque es uh-huh. que realmente él, si es un buen jugador, tiene también la información del contrario, e incluso si no la tiene, y la tiene la de él, tampoco eso significa una desventaja tan brutal. Gonzalo, nosotros pensábamos que a lo mejor eras tú, Isildur 1, ese jugador anónimo. No, hombre, no. O sea, claro. te aseguro que es muy frecuente y ahora mismo los grandes jugadores españoles, Cerdona, bueno, preguntarle a Cerdona, o sea, es un maestro de conocimiento de todos los jugadores del ámbito europeo al menos, que cómo juegan Carlos Vamito, es decir, te doy nombres de jugadores que utilizan sistemáticamente y por supuesto legalmente este tipo de cosas, aunque ellos saben también de que ellos están perfectamente conocidos y escrutados por el resto de jugadores. ¿Eh? ¿Y que los reconoces por su forma de juego quizá en algún momento o no? Hombre, sí, lo que pasa es que eso te obliga también a variar la forma de juego. Es decir, a tener, o sea, pues como los entrenadores de fútbol analizan hasta la saciedad los vídeos de los rivales. Pero eso no significa que Guardiola pueda guardar una baza de cambiar una estrategia porque el otro estaba esperando que jugar de una manera y le cambia o le cambia la alineación. Eso es completamente lógico en todo juego ya que tiene un nivel profesional. Bueno, pues yo creo que lo entendemos bastante claramente. Cada uno que conozca todo lo que pueda del rival y así podrá enfrentarse a él en mejores condiciones. Muy bien, Gonzalo. Son los equipos de fútbol ahora con los vídeos, ¿no? Pero, o sea, sí. Claro que sí. Muy bien, pues Gonzalo, nos tenemos que ir. Otra vez nos pilla el toro. A ver si para la semana que viene podemos. Tenemos varias preguntas ya acumuladas de los oyentes. Bueno, pues estupendo. Seguimos así y ya si no hacemos una prolongación de programa taurino. Vale, está hecho, Gonzalo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. A vosotros. Y nos despedimos ya. Esto ha sido todo. Hemos hablado del bingo. La semana que viene estaremos aquí el próximo domingo a las 10 de la noche, como siempre, en Gestiona Radio. Muy buenas noches. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep.